hoy en el ANSES de Cañuelas o en la financiera de Cañuelas, la gente saca un crédito y lo paga en 40 cuotas para poder pagar la luz a fin de mes. Digamos, esta es la situación que estamos viviendo los argentinos, que también se está viviendo en Latinoamérica. Ante esto, todos tenemos un desafío fundamental en las elecciones que vienen, que es cancelar este proceso que le saca plata a los trabajadores, a los movimientos sociales, a los comerciantes, que nos endeuda, que nos complica la vida. Cada uno de nosotros ha visto cómo se ha complicado la vida de los argentinos con este gobierno. Es el peor gobierno de la historia de la democracia y es el que más apoyo de los medios ha tenido. Durante los años de los gobiernos de Cristina y de Néstor, vinieron 80 empresas a radicarse en Cañuelas. Durante los últimos 3 años no vino una sola, porque el negocio es la plata que produce plata, ya no es poner una empresa para producir. Hay en el centro de Cañuelas 100 comercios que han cerrado sus cortinas y hay en el cuadrado grande del centro de Cañuelas 300 locales desocupados. Esta situación no existía hace 4 años atrás. Hay muchos vecinos que por ahí no tienen nada para comer al mediodía. Hay muchos vecinos que se van a dormir sin nada en el estómago a la noche. Hay muchos vecinos que no tienen capacidad de consumir ni en este kiosco, ni comprar una puerta para la habitación que se está haciendo en la fábrica de aberturas. Yo creo que estamos en un momento de construir mucha, pero mucha unidad. Unidad entre todos aquellos que pensamos que la producción, el trabajo, la salud pública, la educación deben volver a ocupar un lugar central en la historia de los argentinos. Y ese proyecto solamente lo garantiza un nombre en el escenario político argentino, Cristina Fernández de Kirchner, que es la única dirigente político que nunca nos ha traicionado. Pero gobernar en el país más endeudado de Latinoamérica el día después del 11 de diciembre también es un desafío. Que acompañen a Cristina, que acompañe a Alberto Fernández, que acompañe a Axel y que acompañe a Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires. Estos tipos se van el 10 de diciembre. Debe ser para todos nosotros el último día en el cual nos gobierne Macri y debemos cancelar ese proceso con votos para que no vuelva nunca más una política que le quite al pueblo el protagonismo que nunca debió perder. Nos dejan un país hecho pedazos, nos dejan un país con el 12% de desocupados, nos dejan un país con nuestros chicos en las escuelas postergados, nos dejan un país sin haber abierto ninguno de los 6 grandes hospitales que terminó construyendo Cristina entre los años 2012 y 2015. Nos dejan un país con la credibilidad destruida, nos dejan un país donde las lágrimas abundan más que las sonrisas. Construyamos otro país es posible. Gracias, compañeros.